Este Consejo Deliberante y particularmente la Comisión de Gobierno, la cual presido, estamos dispuestos a tratar de regularizar esta situación, dado la necesidad de tierras que tiene no solamente los cipoleños, en todas las ciudades de nuestra región. Y en este sentido, hoy vemos que las chacras están siendo compradas para loteos futuros, porque hoy la reglamentación es clara y no lo permite. Lo que sí estamos proponiendo con esta reglamentación es que ya todos los que intervienen en la compra y venta, ya sean las inmobiliarias, los escribanos, luego vienen los agrimensores, estén notificados y dejen fehacientemente en el contrato de compra y venta que las parcelas son hoy para uso rural, y si en el futuro se piensa lotear o se piensa desarrollar esas parcelas, tengan en cuenta todo lo que tiene que ver con la cesión de tierras para lo que es el uso público, ¿no? Las calles, las plazas. Nuestra ordenanza en el año 2014 tenemos lo que es plusvalía también. Entonces, no desarrollar este loteo donde después no podamos, nosotros como municipio, tener afectadas las tierras. Así que creemos que es muy importante, porque lamentablemente estamos viviendo día a día esta venta de chacras con otros fines.